Y bueno, nosotros lo que estuvimos buscando fue sponsor. Sí, fuimos a varios lugares, a varias empresas de acá de Cipolletti y organizaciones a pedir la donación de los chalecos, ¿sí? Porque en realidad el tema fuerte de esto es que fomentar usar el chaleco. Es bastante importante y no sé si lo habrá dicho acá Enrique, pero ya las RT vienen trabajando hace bastante tiempo con las empresas y el uso del chaleco. Nos pareció muy importante tratar de trasladarlo a la sociedad en general. ¿Y por qué con las escuelas? Básicamente se le va a dar prioridad a las escuelas rurales. Sí, vamos a trabajar, es más, ya empezamos a trabajar con las escuelas rurales desde la parte de educación vial, de parte del Departamento de Tránsito. Ya comenzamos a trabajar con las escuelas rurales y también ya llevando la campaña ahí. También invitándolos a ser partícipes y el día de la campaña se va a hacer entrega, la donación directamente a las diferentes escuelas rurales de Cipolletti. Básicamente el uso del casco. Estamos hablando de un vehículo en movimiento que quiera suponerse o no, desarrolle una velocidad y una caída en un vehículo a una velocidad desarrollada puede tener consecuencias importantes. Cronograma establecidos. Ahora estamos trabajando con dos escuelas de acá de Cipolletti, una es la 36, que es la escuela de Ferri, la escuela primaria 36, y la semana que viene ya se va a trabajar con la escuela 50, ¿sí? Próximamente se va a trabajar con la escuela 45, y estamos en planes de visitar la escuela 120 y la escuela 142 de María Elvira. El cronograma comenzó, arrancamos en marzo. Así que venimos desarrollando las actividades en jardín, primaria y secundaria de acá de Cipolletti. Que se comuniquen al departamento de tránsito, que se comuniquen al departamento de tránsito y a la brevedad nos estaremos acercando para arreglar un cronograma y una fecha. También quiero destacar que el 10 de junio, que es el Día Internacional de la Seguridad Vial, a partir de ahí comienzan las actividades, porque vamos a estar trabajando con chicos del CEM35, que tenemos un taller anual. Sí, que es educarse para transitar. Vamos a estar desarrollando diferentes actividades con el uso de los elementos de seguridad. Vamos a estar trabajando a la mañana y a la tarde con los chicos. En la Plaza San Martín, sí, vamos a estar repartiendo volantes y los chicos van a hacer una puesta en escena, más van a presentar algunos cascos con diseño que lo van a estar sorteando ellos ahí a la comunidad en general.